preparado para la campaña y dar el mensaje claro para los jugadores. concurso en las redes sociales a ver qué se encontrará en las más críticas de Elche. Thank you. Thank you. Thank you. tercera no menos con 50 puntos a 7 ya del frío y aún no ha avanzado está mucho mejor que estaba el Deportivo de la Coruña en relación al segundo porque se acaba el segundo 5 puntos y el Deportivo de la Coruña pero estaba exactamente igual con el tercero que se acaba el Deportivo de la Coruña que era 30 puntos los mismos que les acaban el Deportivo de la Coruña el partido de esos que podemos decir que si el Elche gana el ascenso no lo pasaría con la punta de los dedos y eliminaría a un dos que con los sentidos de partida sería a 12 puntos más igualdad a falta de tan solo 17 sabiendo que la 21 quedaría solo 18 puntos para el final de la liga y es una vez que ha tenido la partida de los próximos puntos los futbolistas están como ocupados pero preguntamos a Mantecón que es una derrota Yo creo que no hemos visto que se puede retirar nada más. reflejan el 70%. El 30% de los se podría decir, se han olvidado de siempre que tiene que quitarse un poco de leche. Por su parte, la aportación de leche, thank you.